Hoy no falles, no, corazón, no temas, no debemos desistir. Me parece que tengo mil opciones, algo nuevo he de vivir. Oh, qué sorpresas llegarán en un viaje. Espera, sueño que será verdad. Me recibirán con gran bienvenida, finalmente en mi hogar. Iré aprendiendo más y más en mi viaje. Hasta encontrarlo. Paso a paso voy sembrando esperanza. No sé dónde irá a parar. Voy a un lugar a formar mi vida. Si el misterio